れ見たって出ばのタプラヘロおほんのくまはえのなついておはぐはあいぽさんてのびやあんてあんしゃろほいばうぼっぽんでらふえばひえいめえばへとまでれやてへりへせもらふかへのいばまんていさんへこいだろへさへでさへおじゃじゃいばねまえんむじゃこいんてらくるたいぽいみだやすらふかふえ Y Tefiro Jaifu, Jai Pastor Herrera Melgarejo, Eva Flajei, Jai Don Papi Basaldoca, y en Raita Pastor Herrera Melgarejo, lleva Jona y en el día. Dale, va a ir. Dale, sí, 15 días, un mes. Llevó 15 días exactamente, el amigo Pastor Herrera Melgarejo, Fabián. Está en Biopopunas. Está en Biopopunas, Pastor Herrera Melgarejo, lastimosamente la impartida de chiste divina y partida de nuestro querido gran amigo Pastor Herrera Melgarejo. Ahí lo coja en Junto y le café con la gente. Ah, no. Había sido viernes, a ella, ama la joven que octubre, viernes, ya somos allá, pues a lunes, a ella, a su noche. Pero para la vida del artista, la vida del poeta, ella es para brillantes años, viste, ella y el poeta. Nos llevan de. Nos llaman desde Radio Provincia de Misiones, en la provincia de Misiones, Fuente de Encarnación, creo que es LT4 o LT16. Queriendo conocer más detalles de lo que ha acontecido anoche, como presumimos están en sintonía con nuestra emisora, la prensa Fiesta Capitalina justamente publica la cronología de los hechos, ¿verdad? Más o menos así a grandes rasgos. A las 22 de anoche, radioemisoras de la capital del Paraguay informaban sobre supuesta sublevación. A las 22.45 sobrevuelan helicópteros por la capital. A las 22.50... el excomandante de la policía, Mario Agustín Saprissa, da un mensaje a sus camaradas policías a no acompañar intento golpista. A las 23, parlamentarios y dirigentes colorados instan a ir a la plaza del Congreso. A las 23 también habla el diputado Barcini, hace un llamamiento a parlamentarios para que concurran al Congreso. A las 23:05 horas... habla el general Kramer, general retirado de la Fuerza Aérea, insta a militares a no sublevarse. A las 23:10, Chavantes sobrevuelan la caballería. A las 23:15, habla el expresidente Guasmosi, insta a las Fuerzas Armadas a no sumarse al golpe. A las 23:20, habla el ministro del Interior, Walter Bauer, en la COPE. Dice que si hay que apretar, hay que apretar. Asegura que agrupación especializada y FOPE se liberó. 23:20, el general Kei Kanazawa afirma que el tercer cuerpo de ejército defenderá la democracia. El tercer cuerpo de ejército tiene su asiento en el Chaco. 22:21, Anki Bolsia, diputado del PLRA, dice que comandancia de la policía no está tomada. A las 22:23, denuncian que paramilitares desean tomar algunas radios. A las 23:45, tanquetas sobrepasan Puente Remanso y se dirigen hacia Asunción. Inicia enfrentamiento en el centro de la capital paraguaya. A las 24, bombardeos en la comandancia de la policía y en el Congreso Nacional. A las 0:20, comandante accidental de la Fuerza Aérea, Luis Ocampos, anuncia que salen aviones artillados en alerta máxima con objetivos definidos y prestos a efectuar y a actuar a favor del gobierno. Recomendaciones muy prudentes anoche del coronel Luis Ocampos, comandante accidental, que en el curso de nuestra programación de esta mañana vamos a ir difundiendo nuevamente las distintas adhesiones que desde tempranas horas ha recibido el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el presidente de la República, Luis Ángel González Macchi. Decía que el coronel Ocampo de la Fuerza Aérea instaba a la prudencia de la población a que se retire, se aleje de las tanquetas que estaban de retorno hacia Cerrito y la caballería, que la Fuerza Aérea tenía bien definido su blanco, especialmente a los colegas, a periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y curiosos que seguían las tanquetas, por favor alejarse, porque la Fuerza Aérea iba a actuar en cualquier momento si por ahí intentaba retornar las tanquetas hacia la caballería. Y que por prudencia y para que no haya derramamiento de sangre inútiles, entonces estaba esperando la Fuerza Aérea, pero ya sobrevolando sobre sus objetivos bien definidos. O sea que era la decisión, era la de actuar en cualquier momento. Y llegaban las adhesiones del segundo cuerpo de ejército con asiento en San Juan Bautista, tercera división de infantería también San Juan Bautista, segunda división de infantería de Villarrica, primera división de infantería, comando de ingeniería, transmisiones, en fin, todas las fuerzas leales al comandante en jefe y a la institucionalidad de la República, incluido el primer cuerpo de ejército, aclarando que solamente una parte de la caballería estaba en situación de rebeldía. En fin, en las tres armas y, por supuesto, una vez más, la Marina Paraguaya. La Marina de Guerra, la Marina Paraguaya, ha estado una vez más al lado de la institucionalidad de la República. La Constitución Nacional, la Carta Magna, nos indica el camino que tenemos que guiar. Así decía la Marina Paraguaya. El presidente de la República ha estado en el Comando de Infantería de Marina, reunido con sus colaboradores más cercanos, con sus ministros, y se decretó anoche también el estado de excepción. El estado de excepción en nuestro país por 30 días, para de esta forma hacer un análisis profundo de la situación. Ya una vez más el Paraguay sobrellevado en esta circunstancia. En fin, vamos a ir compartiendo con la audiencia de nuestra emisora todo lo que ha acontecido en forma cronológica cuando lleguen los compañeros del departamento de prensa. Falta exactamente 20 minutos para las 7 de la mañana, Radio Nacional del Paraguay.